Desde el pavimento de las calles, hablan las voces de... ¡Esto no es el gobierno, queridas! ¡Esto no es el gobierno, queridos! ¡Esto no es el gobierno! ¡Queridos! Hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo buenas tardes aquí desde La Cachorra, Yeye. Estamos una vez más en directo en Esto No Es El Gobierno, queridos, queridas, y hoy tenemos una entrevista por todo lo alto. Pero bueno, antes de nada vamos a... que el otro día se nos olvidó presentarnos a nosotros mismos, así es que... Buenas tardes, Jaime, allí recién llegado de allí donde hayas estado. Bueno, nada, que solo decir que me encanta estar aquí hoy con el colectivo que hemos traído y que llevo conociendo a Jorge muchos años y nunca paran de sorprenderme de todos los líos en los que nos meten. Y encantado de estar en esos líos. Y a mi derecha tengo al señor Alex. Buenas tardes, noches, señor Alejandro. Buenas tardes, noches, días... queridos, queridas, querides, lo que haga falta. Y bueno, pues está lo mismo también. Encantado de volver aquí un mes más. Ya van tres. Bueno, que nos podéis encontrar en las no redes. Siempre estamos en ondanolina.es. Ahí seguro que nos encontráis. Cuando nos toca sonar, claro. Sonamos una vez al mes y bueno, hoy va a ser un programa que va a sonar y va a sonar mucho. Pero... no, solo recordar que estamos aquí en La Cachorra, Yeye, ¿no? Haciendo radio en directo y... ¡Gracias, cachorros! Gracias, agradecer a los cachorros que nos admitan en su humilde morada. En este idílico lugar con lleno de exposiciones siempre bonitas. Sí, que esto es lo que vamos a comentar. Hoy estamos rodeados de la exposición de Carlos Culebra. Según nuestro querido camarero, él ha dicho que es el puto amo. Es la exposición de Carlos Culebra, un joven artista que terminó el instituto y se ha ido a malformarse a la universidad. Bueno, esto ya lo he puesto yo. Y bueno, y ahora, después de todo, vamos a ir con Judith Mateo un poquito y ahí vamos a hacer, ¿qué mejor que hacer la introducción a Arma que con Judith Mateo? En el álbum El alma de un violín. Para presentar a Arma, no voy a utilizar mis propias palabras, voy a utilizar lo que dijo de ella la Red Feminista el 21 de febrero de 2019, cuando fueron premiadas con la categoría de Movimiento Asociativo. Ese año fue para Arma. La red Feminista decía así de ellas: creada a principios del año 2015, en un primer momento, el objetivo era aunar el colectivo de mujeres de este ámbito musical de la ciudad y provincia, pero conforme la idea de la asociación fue tomando cuerpo, decidieron impulsar a la visibilidad y la apuesta por las mujeres dentro de este tipo de música, sacándola de los roles a los que estaba relegada en un mundo copado por los hombres, sirviendo como ejemplo a nuevas artistas. Bueno, ya de aquí pues nos contarán a ellas todo lo que organizan, montan... como el Arma Fest Woman Edition, todo lo que montaron en el 8M, que no paran de tener una actividad incesante en las redes. Y yo de aquí me gustaría que os presentarais una por una con vuestro nombre y respondiendo a la pregunta de qué es para vosotros el metal y qué es lo que os apasiona de esta música y lo que os aporta. Y las siglas de Arma, que son... Hola, Asociación de Mujeres Rockeras y Metaleras de Albacete. Bueno, esos cuernos arriba. Esos cuernos. Yo soy Dolo Eso es cuando salió. Y para mí el metal es liberación. Yo cuando lo conocí en el instituto ya tenía claro que quería ser heavy para toda la vida. No iba a ser una moda pasajera, como le pasa a mucha gente. Yo cuando era joven era heavy, no. Yo nací heavy, pero no lo sabía. Yo soy Gema, pertenezco a Arma y estoy dentro de la ejecutiva. ¿Y qué es el rock y qué es el metal? Pues fuerza, fuerza, pasión, empoderamiento y tirar para adelante siempre, con lo que venga. Eso es, para mí. El auténtico power. ¡Power, power! Estáis poniendo los pelos como propios. Eso se pretende, eso se pretende. Bueno, yo soy Loli, pues más o menos lo que ella, ¿no? Pues es que no sé, cuando oigo música heavy, pues me siento genial. No os puedo decir otra cosa. Me encanta. Yo soy Carmen y bueno, yo también vengo de familia de músicos, de rock. Soy bien, me tocaba por nacionalista. No me quedaba otra, soy rock o gente. Y seguí en mi música en mi vida. ¿Y me dijiste bien? Elegí bien. ¿No? Sí. Bueno, no, una de las cosas que has estado contando, ¿no? Para que nos digáis el qué significa realmente, bueno, se lo habéis dicho ya, Arma es, habéis dicho, asociación rockera metalera, rockera metalera de mujeres de Albacete. ¿Y cuáles son los objetivos de la asociación? ¿Cómo funcionáis, vamos, básicamente? Pues los objetivos es sobre todo dar visibilidad a la mujer, más que nada en el ámbito musical, ¿no? En el rock y en el metal. Sí, rompe los estereotipos de mujer florero, de la novia del músico. No somos la novia del músico, los músicos somos nosotras. ¿Y cómo funcionáis internamente? ¿Cómo os organizáis? ¿Tenéis asamblea? No sé, ¿cómo os coordináis para que todas las que sois, que nos habéis dicho fuera de micro que sois unas 150 personas, bueno, 150 mujeres, ¿cómo os coordináis para que todo esto funcione? Y hombres. Mujeres y hombres. Ah, mujeres y hombres. Ah, mira, ahí ya podéis tachar una de las preguntas de que tenemos en la parrilla. Esa era una de las preguntas que tenía. La junta directiva solo somos mujeres, sí. Pero socios somos por los estatutos mujeres, de la asociación. Sí. Solo podemos ser mujeres en la junta, eso sí. Por los estatutos que tenemos dentro de la asociación, pero vamos, nos complementamos, lo femenino y lo masculino se complementa siempre. Somos una asociación que lo que queremos es eso, la igualdad y aunque lo que buscamos es el empoderamiento de la mujer y que la mujer sea visible, estaríamos siendo muy hipócritas si fuéramos nosotras las primeras que discrimináramos a cualquiera, cuando somos complementarios y cuando lo que no nos gusta que nos hayan dicho a nosotras durante tanto tiempo, ahora vamos y lo hacemos nosotras, ¿no? Vemos que no es nada coherente y nosotros somos una asociación muy coherente. Si alguien tiene una propuesta y la quiere, o sea, hay varias cosas, ¿cómo organizáis eso? ¿Cómo se organiza el que alguien quiera hacer una propuesta y os llegue a la junta directiva? Toda esta historia de funcionamiento interno. Las propuestas deberían ser realmente en asamblea, lo que pasa que este año con la pandemia no pudo ser. Entonces las hacemos nosotras mismas, que hacemos un montón de reuniones, que aquí parece que, vamos a hacer una asociación. Esto es un currazo que no se lo imagina nadie. Entonces hacemos las reuniones y llevamos propuestas y llegamos a consensos y tiramos para adelante, que eso fue lo del 8M, por ejemplo, que fue decir, oye, pues podíamos decirle a la gente que no grabe algún vídeo. Al principio empezó así, les pedíamos vídeos y luego ya esto se nos fue de las manos y toda la semana nos llegan mínimo dos vídeos y algunos los tenemos así en la retaguardia por no hinchar. Bueno, son 130, podéis repartir el visionario, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a seguir, ya que esta es la asociación de rockera y metalera de mujeres de Albacete. Vamos a poner os pedimos que hicierais una playing list, que también es otra de las cosas que hacéis semanalmente, publicáis una playing list en vuestras redes. Y vamos a poner a mí me ha venido aquí como en los metadatos Cadaveria, pero Cadaveria. Creo que a mujeres Cadaveria. No. Cadaveria. Cadaveria. Aquí alguien me la ha jugado que tengo a mi izquierda, ¿no? Bueno, no pasa nada. Puede ser Cadaveria si tú quieres. Es bastante, bastante juro. Preparados. Bueno, Cadaveria con Divination. ¿Algo que comentar de esta canción? Pues más que de la canción, de la mujer, que es la primera mujer que hizo metal extremo en Europa y que altruistamente nos mandó el vídeo porque ella ya tiene siete torpes que ha vendido, no le hacemos falta para nada, y dijo, pues yo me uno a este movimiento. Le pedimos que lo hiciese, a otras muchas se lo hemos pedido y no nos han hecho caso, ya dijo, pues sí. Y nos grabó un vídeo todo simpático animándonos a seguir y animando a las mujeres a ser naturales y ser unas mismas. Oye, pues un aplauso por Cadaveria, Sinene y Divination. ¿En qué hemos quedado? ¿En Cadaveria o en Cadaveria? Sin N. Sin N. Bueno, pues después de Cadaveria... Sí, nene. Sí, sin chicha, Cadaveria. Pelá. Después de Cadaveria teníamos una pregunta... O sea, Albacete es como muy conocido por la escena pop, ¿no? Grupos como Chucho, Melcromina... Yo que soy, estoy muy anticuado. No sé si habrá salido más. Los dos venían de San Silvicho. Un poquito solo. Bichos, tal. Indie pop. Y hay una escena pop como muy potente, ¿no? Existe también una escena heavy y de ser así, que esperamos que sea así... Madre ¿qué mía. Grupos hay? ¿Qué bares? ¿Qué festivales? ¿Qué conciertos? ¿Vale? Y que nos pongáis todos los ejemplos y nos abruméis todos con todo. Tan... Nada, completamente. Bueno, pues que saquéis todo el metal que lleváis dentro. Todo el metal albaceteño. Vamos a saltar en los aeropuertos de tanto metal. Pues para empezar, Deretic, que Javi Chucho estuvo tocando con Deretic. Y se quedaron los segundos en el Bilbo Rock. Y luego también tuvieron un año, sacaron un disco que fue el mejor disco de metal. De death metal de Europa, o sea que fíjate para empezar. Luego tenemos también a Centinela y luego los Angelus Apátrida que están con Napalm Records o con Century Media, bueno, que tienen con un sello discográfico internacional. Entonces, fíjate si tenemos aquí power metal. Material. Tenemos material. Son los que más ha vendido el disco en formato físico, que más ha vendido en últimamente. Estuvo el número uno. Sí. El número uno, eso. No quería decir el número uno por puesta la competitividad, pero sí. Bueno, no, dos o tres. Lo más curioso es que con lo difícil que es empezar en Albacete, hayan salido grupos así. Porque ahora con esto de los vídeos estamos viendo que hay un montón de chicas de Madrid, de Barcelona, de las grandes ciudades. Entonces esto, que no hay ayudas, no hay locales, no hay salas de conciertos, la caseta para que te la alquilen, prepárate los billetes. Entonces el mérito que tienen, por ejemplo, Los Ángeles o Heretic en su día lo que hicieron, no hay que quitárselo, porque a lo mejor el pop es menos underground, por así decirlo. Ya. Bueno, yo he de decir que la primera vez que salté de un escenario y el público me cogió, así como público, fue con un concierto de Uncreation. Claro. Qué bueno. Y ese público ya no está entre nosotros. Los 17 primeros intentos no cuentan, ¿no? Los 17 primeros intentos acabaron mal. Sí. Pues eso, Los Ángeles, los Putilates, los Mocks, son todos de aquella época de los Heretics. Ah. Oye, ¿y Garitos? ¿Dónde puedes escuchar? ¿A gusto? Pues está más limitado. Está más limitado. Tenemos el TNT, que es también como nuestra sede. En nuestra oficina. Donde siempre nos reunimos y así. Ahí encontramos siempre a la mayoría de los socios. Yo creo que es de los pocos, o por no decir el único, de Albacete. Sí. Entonces estaba el Ruta, estaba este, estaba el Quijote. ¿La parroquia? Eso ya no... La de San José la tienes aquí arriba. Tenía yo el pelo negro, creo. El mérito. Podríamos hablar del mérito también. No sé si os acordáis. Después de la parroquia fue también el Zeppelin. Sí. Y ahí sí que también ponía música heavy, pero duró poquito. Al estar tan separado. Al estar fuera de la zona, complicado. Aquí en Albacete. Claro. Pues habrá que reivindicar un poco más todo esto, ¿no? Hagamos un manifiesto de reivindicar un poco por supuesto, más del estilo de música. A ver si se quita el virus un poco y... También. El virus también ha hecho mucho... El virus se puede asustar con mucho. ¿No? Y tengo una pregunta, así, para que... Bueno, aparte de que vayamos a reivindicar un poquito esta escena, que si vosotras, desde la asociación y aprovechando... La sororidad que os habéis juntado y tal, ¿tenéis algún grupo, alguna tocáis, alguna hacéis algún concierto? Es una pregunta que no os esperabais, ¿eh? Me alegra que me hagas esa pregunta. Casualmente. Que estás en directo, que se note. Casualmente no, siempre salgo de mi casa con mi ukelele. Qué bonita casualidad, la verdad. Sí. No, pues mira, Carmen toca la guitarra, luego Isa, la vicepresidenta, también es cantante. Luego dentro de los socios y socias, pues también hay gente que es amateur, con la guitarra, batería, bajo. Luego también tenemos a Juan de Redemption, que es un grupo que también lleva toda la vida, y él ha estado ahí pico y pala, que también es súper difícil porque tienes que estar pagando local, buscándote bolos y prácticamente pierdes dinero. Es un hobby caro. Unos se van a esquiar y otros hacen música. Entonces, pero sí, yo me he traído aquí un ukelele. Y antes de que arranques esa máquina, ¿encontráis más bolos la gente que tenéis grupos por la red que tenéis establecida con Arma? O sea, ¿eso os hace contactos para conseguir bolos en otros sitios y eso o no? No realmente, porque es que ahora mismo está todo muy parado. Estamos arrancando ahora para otoño y pasito a pasito, porque como de un día para otro todo puede cambiar. Ya. Entonces, claro, yo me imagino que después sí que habrá un momento en el que cuando esto de la pandemia desaparezca y tal, sí que sea más fácil encontrar bolos. Lo hablo por mí, por ejemplo, que yo estoy empezando ahora, pero ahora mismo... Es prácticamente imposible. Sí, estos dos añitos están siendo... Yo personalmente, antes de ser la presidenta, así que Arma me contrató para cuando hacíamos la asamblea, se hacía la asamblea, unas cañas, concierto y comida. Entonces se hacía un concierto acústico. Nosotros éramos un grupo grande, éramos Venusa Eterna, pero luego ya nos liamos con la crianza y entonces tuvimos que pasarnos al acústico, porque ya era imposible juntarte a ensayar. Yo me acordaba de Venus, ¿verdad? Pues sí, yo era y soy Dono Venus. Yo he estado ahí de alguna vez de grupo. Pues esto es lo que ha quedado. Pues vamos a hacer una cosa inédita en este programa. que es que suene música a través de los micros de la mesa de la cacharra. Que suene música, vamos a hacer algo inédito. Que suene música. Bueno, vamos a ver. ¿Lo voy a bajar así? Vale. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, esta canción se llama Protection, es de Tristania. Y he elegido esta canción expresamente porque cuando fue a nacer mi segundo hijo me la estuve preparando por si acaso era un parto normal y todas esas cosas que nunca sabe una. Entonces cuando me lo pusieron encima lo primero que escuchó fue esta canción. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Que la música se mama! Sí, sí. Literalmente. Especialmente a Axel, que es un campeón, y a Olga, que fue la que me abrió el mundo de la música y del ukelele, que también está por aquí. Un aplauso para ella. Y una pregunta, yo no sé qué años tendrá tu segundo hijo, ¿qué música escucha ahora? A ver, ¿reggaetón? Estamos con el chuchuá a tope. Chuchuá, me voy a preparar, pero digo lo mismo. Bueno, pues mucho. Después, yo sé que después de los partos vienen épocas de tensión y ahora va a venir una época de tensión para vosotras. La sintonía malévola. Los pelos como escarpias se ponen con esta sintonía, ¿eh? Como escorpios. Como escorpios, nunca te lo he dicho. Bueno, un abrazo a Berro Canino por utilizar sus frases típicas de los pelos. Bueno, pues este es el momento del trivial en el que vamos a haceros dos preguntas. Vamos a ver si la podéis adivinar o no. Cuando os pasamos la batería de preguntas, esto no lo quise incluir. Siempre se va a poder pedir quesito, comodines, y es el trivial, no es muy, muy oficial. Y la llamada, ¿no? La llamada también. Vale. El caso es que si no acertáis, nos pagáis la bebida. Ese era el plan que ocultamos, por eso es lo de la canción chunga, vamos. Es que somos sin ánimo de lucro, estamos pelados. Está la cosa jodidita. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos a decir que hubo un estudio por... Ah, ¿no se me escucha? Ah, es que me habéis... Era para meter más presión, ¿eh? Pero bueno, hubo un estudio por The Generate State en el que, con el Big Data y todo esto, estudiaron como unas 222.623 canciones del metal en inglés y vieron cuáles eran las 10 palabras más repetidas que hay en el metal. Así es que tenéis que... solo tenéis que decir dos. En cuatro intentos, adivinar dos de estas palabras que están en la lista de 10. ¿Onomatopeyicas? No. ¿Podéis decirlas en inglés o en español? Ya buscamos la tu. Yo pondría power. Sí. Decir cuatro palabras y decimos si entran o no. Fight. Fight. Death. Y blood, ¿no? Blood. Por ejemplo. Vale, diremos que fight. Death, diremos que. ¿Dónde habéis buscado, hombre? El estudio de las 222.623 canciones de The Generate State puede estar equivocado y que tengáis vosotras razón. Era la 224. Que no aparezca muerte. ¿Pero qué era, Heavy o Popis? Yo ya tengo una crisis de identidad. ¿Y cuáles las otras dos? Blood, de sangre. Blood, sangre. No. Yo también pensaba que iba a aparecer, pero bla, bla, bla, bla. No, no hemos dado una. Pero de una que sí que aparece. Venga. ¿Cuál? Baby. ¿Qué? Baby. ¿Baby? ¿Tampoco? Bueno. A ver, poner un disco de los Manowar, que sale todo eso. Voy a decir alguna. No, tampoco sabemos que 222.000 canciones han pillado, claro, no lo sabemos. Igual ninguna era genial. Vete tú a saber, como se hayan pillado un Spotify de esos falsos, una playlist. No, vamos a decir, en el número uno tenemos a Burn. Quemado o... Quemadura, dependiendo. En el número 2, Cries. Ahí di lo de baby, Cries. Me sonaba otra cosa, pero no... Claro, si te quema, lloras. Yo sabía que iba por ahí. Veins, de venas. De venas. Eternity. Breathe. Beast. Gonna. Demons. Aces. Y Soul. Pero es cierto que las que habéis dicho eran muy buenas. A mí me daba una canción. Os damos el quesito, de todas formas. Gracias. Bueno, ya la por el vinito, venga, vamos. Otra pregunta. Dame la mano, que tengo miedo. Bueno, esta va sobre algo que habéis hecho. En el 2019, creo que hicisteis en la Casa Verona la exposición de Queen of Darkness. Yes. Era una exposición de fotográfica sobre mujeres músicas del metal. ¿Nos podéis decir alguna de estas 20 artistas que ponían? Al menos dos, ¿no? Yo creo que al menos claro. Dos. Bueno, con que aceptéis, viendo la resolución de lo anterior, con que aceptéis una. Una, por ejemplo, Dolo. Sí. Fernanda Lira, de Nervosa, que ahora está en cripta. Joder. A ver, claro, es que no me había dado cuenta que estabas tú, que fotografía Venus a Eterna. Claro, pero eso era antes. Era un selfie. Era fácil. Pero eso era antes, ahora ya no soy la... No, me reconoce ni en la foto. Ahora ya no me dejan ni echarme la siesta. ¿Más? ¿Cuántas habían que decir? Bueno, ya hemos dicho que con una ya ganabais por la anterior. Bien, ¿no? Pero si decís dos más... ganáis el quesito anterior. Pues Carmen China, de Oque. ¿Eso no lo habíamos ganado ya? No, pero es que somos unos farsantes. O sea, eso no fidéis. Carmen China, de Oque, que también estuvo en Adamantia, pero ahora ya no está en Adamantia. que también mandó vídeo. Y nuestra Isa de Olián. Bueno, pues muy bien, la habéis acertado. Y de aquí vamos a... Había fotos, sí, por, ya por recalcar, algunos de los que... Había fotos de Doro, sí, de Warlock, de Jansen, de Nightwish, Gemma que lo habéis dicho, Silvia que también lo habéis dicho, Diva Satánica de los Hunters. Sí. Bueno, y ahora Nervosa. Se han cambiado Fernanda Lira por Diva Satánica. Un montón, un montón. Bueno, y ahora para desentumecer un poco, vamos a poner a Astra y Vali, Anif, Ethereal. ¿Queréis algún comentario sobre esta canción? Pues más que sobre la canción, que está muy bonita, que las, si queremos hacer el festival que se hacía en otoño, entonces es una de las bandas que va a venir. Así que estar atentos a la fecha, que enseguida lo vamos a decir. Un segundo, ¿dónde se hacía el festival? En la Clandestino. Lo que pasa es que estamos pendientes a ver si por favor alguien del Ayuntamiento de Albacete nos está escuchando. Eso mismo. Si hay alguien del Ayuntamiento de Albacete, por favor, que se ponga en contacto conmigo, porque tenemos que gestionar algo. A ver si nos dejáis algo hay que gestionar. A ver si nos dejáis la caseta, así, sin paños calientes. Yo no me saqué al Ayuntamiento que quite el COVID ya. Directamente. Eso también. Vale, pues en otoño estar expectante, levantaros nerviosas todos los días de otoño porque no se sabe qué día va a ser. Así que, pero mientras tanto, Astra y Vali. La canción ha terminado inesperadamente. Sí, Y se hizo el silencio. Y estabais hablando entre vosotros. Y todo valía que estáis copiando respuestas, seguro, Nos estamos preguntando las tablas. No, pero no hay más trivial, ¿No hay más trivial? No hay más trivial. Ah, pues hasta luego. No, vamos a ver. Creo que me toca a mí ahora. Mirad, os cuento una breve introducción. Yo tengo un colega de Madrid, Josemi. ¿Me lo acercas? Un saludo para Josemi. Hola, José. Bueno, y aprovecho para dedicar este programa a José Manuel, también otro colega de Madrid, también heavy. El caso es que José me dijo un día, tomando unas cañas, que a él el heavy le salvó la vida, ¿no? Que él estaba en el instituto. Dice, yo no soy un machirulo por el heavy. No sé si vuestra experiencia es esa, ¿no? Porque el heavy es una escena como aparentemente muy feminizada, incluso para los tíos. Jaime, ¿qué te han pasado? Me ha pasado una cerve. Debe ser el premio. Una escena que aparentemente, o en mi imaginario, que yo soy muy inculto musical, los tíos se maquillan, usan mallas, ¿se me oye bien? ¿Sí? Usan mallas y eso. ¿Eso hace que la escena heavy sea una escena menos machirula que otras escenas de la música rock o punk o pop? No, o sea, la propia estética más tirando a lo femenino de los tíos. Bueno, te lo voy a enfocar de dos maneras. Primero te voy a hablar de las machiruladas y luego ya vamos al maquillaje. Si no hubiera machiruladas no existiría nuestra asociación. Pero en todo el ámbito musical, no solamente. Sí, sí. Y luego respecto al maquillaje, pues sí que cuando hubo el movimiento glam, que además la anécdota es muy interesante, porque estaban a ver quién era el más heavy del lugar, el más macho. Entonces llegó Twisted Sister y dijo, me visto de mujer, me pinto y hago y soy el más macho del mundo. Entonces ahí empezó el glam. Algunos, los más nostálgicos, siguieron con el glam, o hay otros grupos que simplemente les gusta esa estética, aunque hagan un heavy más actual, pero les gusta esa estética. Luego está el metal extremo, que sí que se maquillan, pero no precisamente como mujeres. Sí, sí, pues como si fuesen muertos vivientes, es que no sé. King Diamond también se maquilla y no como una mujer. Y luego están los machos, por así decirlo, como los Manowar o Motley Crue. Entonces, esto del maquillaje es un poco relativo y va sobre gustos. Pero perdón, una cosa que no he entendido. ¿El primero que se maquilló y inició el movimiento glam lo hizo para reivindicarse como más macho que los demás o para reírse de ese movimiento machirulo que había en el momento? Pues fue un poco para reivindicar que a pesar que él era tan macho como los otros, pintándose y vistiéndose con unas mallas bien apretadas o cardándose el pelo. Que el aspecto físico realmente no es lo con que con la música tiene que ver. O lo que tú sientas. Tú sientes la música, sientes esa pasión y te puedes poner lo que quieras que vas a seguir siendo igual de heavy. Con pelo largo, con pelo corto, con líneas pintadas, con rayas, sin rayas. O luego también lo que comentábamos ayer, hablando un poco de estas preguntas. Ah, que lo habéis preparado. Lo hemos preparado un poquillo. Claro. Hombre, somos muy profesionales. Sí, sí, sí. Córtale los micros, Jorge, córtale los micros porque esto está. Que luego tú te vas a Madrid a un concierto en la Riviera, por ejemplo, y la gente sale de trabajar y se va al concierto y va de traje y chaqueta. Y a lo mejor es un concierto de Brutal Death. Entonces, pues eso, que el hábito no hace al monje. Creo que el tema de la estética también está muy, o sea, los estereotipos están muy fijados en nuestra mente y realmente no, eso ya no es así, tan así. O no debería, efectivamente. Pero en el inconsciente colectivo sigue ahí el tema de la estética muy marcado. Pues un poco al hilo de este punto, ¿no? En el que estamos hablando de, bueno, del concepto de género, el concepto de identidad, el concepto de visibilidad y modas, pues ahora mismo el tema de la mujer, pues bueno, no es que esté de moda, evidentemente, pero sí que es como una lucha en la que cada vez parece que estamos más fuertes y creo que afortunadamente, ¿no? Entonces, volvemos al 2019, porque esto está siendo un recordatorio de en el 2019. Bueno, pues para el anterior Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, hicisteis un montón de actividades, ¿no? Que ha tenido un montón de repercusión a nivel nacional incluso, ¿no? Internacional. Como si podéis hablar un poquito de cómo surgió estas ideas. Pues fue en una reunión de esta de junta, oye, que llega el 8M, vamos a hacer algo distinto y como no nos podemos juntar, no podemos hacer nada. Normalmente participábamos en las manifestaciones, claro. O tal, entonces surgió la idea de hacer los vídeos. Y como hemos comentado anteriormente, pues esto empezaron a llegarnos vídeos de, pues por ejemplo, Rosalía Sairen, que es de Ethereum, que es un grupo de Suecia, de Italia y luego Sudamérica. Que hay un movimiento de heavy brutal y un hermanamiento entre ellas, que esto también lo hemos comentado muchas veces, que no es ese sentimiento no es igual en Europa. En Europa no se tiene la unión que se tiene en Sudamérica. Sí, hablamos diferente. Sí. Otro idioma. Cuando nos llegan los vídeos de mujeres de Sudamérica dándonos fuerza y dándonos las gracias por dar visibilidad a esas mujeres, y nos dice gracias desde a la asociación Armas desde de Albacete España. Se nos ponen los pelos como sí, mira. como Scorpion estilo Binyu y nos ha hecho gusto y la verdad es que ha sido bestial porque no nos imaginábamos que iba a ser tantos vídeos y tantas mujeres. Pero ¿en qué consistían los vídeos? ¿Cuál era el proyecto? Surgió un poco como no se podía hacer manifestaciones, no se podía hacer nada y ni nos podíamos juntar. Toda la intención de Arma este año de pandemia ha sido el aunar y el mantener tener el grupo y la sensación de grupo y el hermanamiento entre todas y todos, porque como os he dicho antes, el 50% prácticamente de nuestra asociación son hombres y el 50% mujeres. Estamos 50-50. Somos una asociación muy equilibrada. Entonces, se pretendió pues un poco eso, ¿no? Dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer para visibilizar? Pues oye, utilizar las redes. Entonces, estuvimos hablando y se nos ocurrió esa idea de coger y contactar con mujeres y con que tocaran en grupos o grupos que por lo menos tuvieran una persona, o sea, un componente femenino. Y entonces, a raíz de ahí, pues contactamos con ellos por medio de Twitter, de Facebook. Y le pedimos eso, ¿no? Y también por animar un poco a los socios, como no hacemos nada, primero, cuando hay un vídeo se solía mandar primero a los socios y luego ya se subía a las redes, para seguir juntos, para que haya sentimiento de unión también entre nosotros. Claro, y era muy emocionante, ¿no? Ver que desde, yo qué sé, desde Canadá, una persona como los grupos que nos han llegado, ¿no? Gente tan importante dentro del heavy y tan conocido, de pronto decían, hola Arma de Albacete, estamos con vosotras, os apoyamos. Claro. Buah, es que eso era un subidón, nos llegaban y nos poníamos casi a llorar. Que le explicas un poco, mira, estamos haciendo esto por el 8M, hemos creado este movimiento, ¿quieres participar? Sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, y pues la gente... Sí, sí, del 8 de marzo hasta ahora, que nos siguen llevando... Y lo seguís publicando en redes, ¿sí? Todas las semanas. Cada semana dos vídeos y una playlist. En la playlist salen las chicas que han participado en esos vídeos, si tienen Spotify, salen ahí. Y luego también, ay, perdón por los golpes. Y luego también los socios participan en la playlist mandando sugerencias. Pues oye, pues pon este grupo, ¿qué tal? Entonces, igual, pues por hacer un poco entre todos, ya que no nos podemos juntar ni hacer concierto, ni asamblea, ni nada, pues por no perder el contacto. Y luego, con respecto a la playlist, me quería comentar que la persona que se encarga de hacerla está haciendo también una labor de investigación muy importante, porque está investigando tipos de metal, grupos alrededor de todo el mundo, ¿no? Y pues es alucinante, ¿no? Ver cómo en Mongolia hay grupos de heavy. Y cantan en mongol, o sea, muy, muy fuerte. Entonces busca grupos, busca música, busca canciones en Pakistán, en, bueno, o sea, entonces es muy interesante. Nuestra Yanetes, que hay que saludarla desde aquí. ¿Nos podéis cantar un estribillo en mongol, por favor? Vamos, saca el ukelele. Sí, igual cuando me beba 20 cervezas. A lo mejor es español, pero no se te entiende. Igual, pues. Yo quería decir, ¿no?, que al final se está convirtiendo todo esto en un arma de difusión masiva. Sí, total. Y al final está llegando esa cultura, ¿no? Esa cultura underground, esa música fuerte y ese empoderamiento, ¿no? Sí, creo que al final es lo más importante. Y eso, y Albacete, cuando dicen Albacete, España, es genial. Cuando dicen un saludo a España, Albacete, España, asociación de armas. Y la gente mirará en el mapa y dirá, si Albacete está aquí. Si ya se sabe, a partir de ahora es Albacete, tierra de cuchillos y de metal, ¿no? El metal estaba ahí. Bueno, pues este es el momento, ahora va a cambiar el programa, va a dar un giro de 360 grados para quedarse igual, pero escuchar la sintonía y nos ponemos antecedentes. Bueno, este programa se llama Este no es el gobierno, queridos, queridas, querides, y ahora vamos a cambiar porque este sí es el gobierno, sois el gobierno vosotras. Ahora mismo vosotras sois el gobierno y vamos a leer, Jaime va a leer un titular y Alex va a leer otro titular y tenéis que decir qué haríais si estuvierais en el gobierno. Con esos titulares. Bueno, pues... No todo es metal, lo siento, ¿eh? El gobierno no es de metal. Otros galeros cantarían si fueran metaleros y metaleras. Bien seguro. Bueno, pues la noticia que me ha tocado a mí es del 19 de mayo del 2021. Salió publicada en ABC y dice lo siguiente. Una mujer denuncia a Marilyn Manson por agresión sexual y permitir que sus amigos manosearan a dicha mujer. Y ahí tenéis que proponernos, si fuerais el gobierno, ¿qué haríais con este bueno, pero problema que leer las dos seguidas, venga, más o menos, ¿no? Porque así me parece más... Sí. Pues segundo titular, porque ya estará bastante duro. También del ABC, hoy nos ha dado por coger el ABC. Es que es mi lectura de... Vale, 28 de mayo del 2021, Texas Expository. La industria musical es igual de sexista que en los 90. Igual se puede juntar un poco ambas preguntas, pero bueno. ¿Qué haríais? Ahora sois el gobierno, queridas. Así que arreglemos esto. Os pongo otro poco en el himno. Como queda un poco de paz. Venga, voy a poner el himno otra vez porque sé que os ha gustado. Venga. Parece un poco el equipo A, pero bueno. Está bien. Bueno, lo que vamos a decir ahora serían nuestras opiniones personales. Esto no representa ARMA. Entonces, esto primero que quede claro. Claro, okay. Claro. Lo dije un poco así. Porque como somos tantos, muchas veces en el grupo hay ciertos debates, entonces esto serían nuestras opiniones personales. Respecto a lo del manoseo y todo eso, pues ya existen leyes. Y si hay alguna beta en una de esas leyes, habría que reforzarlas. Porque sí que es cierto, ya no solo Marilyn Manson, quien sea, se aprovecha de esa situación de poder. Por ejemplo, a mí se me cayó el alma cuando me enteré que Bill Cosby, tan entrañable, lo era un desgraciado. Entonces, pero claro, él era Bill Cosby. ¿Cómo este hombre va a hacer esto? Pues a ella les costó muchísimo tener que demostrar eso. Si hubiera sido entre dos iguales, no hubiera sido tan difícil. Entonces, habría que hacer una ley para que, bueno, realmente existe, pero hay que buscar la beta esa para que nunca se ponga en duda lo que diga ninguna de las dos partes. El abuso de poder está en todos los ámbitos, en el musical, en el cinematográfico, en el empresario, y entonces en la política, por supuesto. Entonces, pues lo que hay que luchar es contra eso, contra ese abuso de poder en cualquier ámbito y contra cualquier persona. Mujer, sobre todo, porque somos las que más lo estamos sufriendo, pero cualquier persona. Eso, ¿cómo seguimos escuchando a un mito cuando se nos cae así, ¿no? Buah. Claro. Cuesta. Bueno, en el caso particular de Marilyn Manson, que sus canciones ya eran bastante agresivas, y ahora pues puedes pensar, ¿no? Igual es que está hablando en serio. Pues claro, es que te planteas que, joder, ¿no? que ciertas cosas que dice en sus letras que dices, pero esto entonces ahora, pues a lo mejor ya no me gusta tanto como me gustaba antes. Al final acabas escuchándolo porque te lo ponen por ahí en sitios y o lo ponen en la radio y demás, y al final lo acabas escuchando, pero pues eso, te planteas ciertas cosas. ¿Qué dicen sus letras? Para los que somos incultas en este tema. Eso sí que es una pregunta de trivial, porque sí, ahora eso mismo. Es una pregunta de trivial, bueno, porque yo me cojo el diccionario y lo traduzco en el momento. Yo me sé una, la de I travel the world and the seven seas, esas hablas, Sigue, vea, te veo fuerte. Mira, saca el ukelele. Pero bueno, yo creo que tampoco tenemos que dar más publicidad a este género. Bueno, al contrario. Seguimos, sí. Bueno, pues vamos ahora, ya que pasamos de ser gobierno, pasamos a Therion. Otra de las canciones que habéis señalado. Así que, ¿algo que decir de Falling Stone? Pues de Falling Stone, Therion es un grupo que tiene varios cantantes masculinos y femeninos, y en esta canción cantan las dos chicas. Y ahora actualmente está de voz principal Rosalía Sairen, que es valenciana. Igual, ya altruistamente nos mandó un vídeo. No necesita mandarnos un vídeo porque ella ya tiene la vida hecha. Así que, gracias desde aquí, si alguna nos escucha, Rosalía, muchas gracias. Seguro que Rosalía nos está escuchando. Ondanonina.es, a recordar, y Therion. volvemos en Esto no es el gobierno, queridos. Y bueno, pues para ir acabando, hemos estado hablando bastante de cómo se están llegando, cómo están contactando todas las compañeras de un montón de países. Y bueno, queríamos saber qué relaciones habéis experimentado con estas redes sociales. Desde nuestro punto de vista, este programa no tiene Facebook, no tiene Twitter, ni queremos, pero entendemos que haya gente que eso sí que le está funcionando. Entonces nos gustaría saber cómo lo hacéis, cómo hacéis que os hayan llegado tanta gente y tantos contactos. No es que no queramos, es que Alex no nos deja tener ni Facebook, ni Twitter, ni nada, ¿eh? Luego lo contamos al micro cerrado. O casi cerrado. Ahora ha quedado... Yo os aconsejaría que por lo menos Instagram, que creo que es lo que más lo está petando, y además a nivel visual, estás aburrido por la noche, no te puedes dormir, te pones en Instagram y te ves tus vídeos de la China moviendo la barriga y es muy entretenido. No, pero sí que os recomendaría que os hicieseis, perdón, un Instagram. Aquí va a empezar un debate bastante cruento a partir de ahora, yo bajo el micro. No hay debate. Quiero aprender, porque, a ver, para mí, viendo que me excluyen en esta decisión, el tema de las redes para mí son privativas, ¿no? Son empresas que están haciéndose dinero y al final acaban convirtiendo nuestro, a veces hobby, a veces nuestros quehaceres, a veces simplemente lo que nos apetece compartir en publicidad. Entonces, hay una lucha interna entre los movimientos sociales y la difusión, pero a la vez necesitamos hacernos ver. O sea, por eso quería aprovechar que estáis teniendo un éxito rotundo, en qué podemos coger de bueno de eso para intentarnos aplicar, aunque yo creo que el Instagram no sé yo, porque eso de hacernos fotos y vídeos. Yo creo que todo depende de cómo lo utilices. Entonces, todo bien utilizado puede ser muy positivo y todo mal utilizado puede ser muy negativo. Entonces, en este aspecto, pues ahora mismo, yo creo que para la asociación como visibilidad está siendo un puntazo y desde luego está teniendo una repercusión brutal. Si no fuera por las redes, ¿de qué nos íbamos nosotros a mover desde un Albacete tan pequeñito y con tan pocas posibilidades? Entonces, pues hay que darle un poco la utilidad que tiene y utilizarlo como herramienta en ese aspecto, de darnos a conocer, de que la gente sepa que aquí estamos. Somos una asociación muy abierta, todo tipo de personas, de gente que venga a nosotros, de todas las edades. Y vamos, entonces, bueno, pues no sé, creo que en ese aspecto es positivo. Vamos a ver, esa es la parte positiva con la que nos tenemos que quedar, digo yo. Y antes de, y ya muy rápido porque vamos ya mal de tiempo. Llegamos al momento. Llegamos al, antes de la pere... Ay, perdona, ¿te he cortado? Sí, te he cortado a ti, pues entonces me callo y... Perdona. Yo te iba a decir que yo, por ejemplo, no sé utilizar el Instagram. De hecho, mis compañeros saben que yo solamente veo así con el dedito para mirar y punto pelota. Pero es cierto que desde que subimos los vídeos y ves la difusión que tiene y cómo se mueve el Instagram, dices... Oye, pues esto tengo que aprender a utilizarlo, porque al final, puede ser que no te gusten las redes sociales porque sean de empresa y ellos se hacen dinero y tú no, pero al final a ti te ayuda a darte a conocer, que de hecho es lo que estamos haciendo nosotras con los vídeos. Entonces, creo, no es un consejo, es mi opinión personal, pero dale una vueltecilla al tema, ¿eh? El debate continúa. Bueno, esta polémica para fuera de micro. Y antes de que veamos una nueva perversión de Jorge, una pregunta muy rápida. ¿Dónde os podemos contactar? Quien, las millones de personas que estén viendo este programa hoy. Aquí en La Cachorra, ¿no? Aquí en La Cachorra. Ahora mismo, venir corriendo. Ahora mismo estamos aquí, que se vengan corriendo ya. Y si no fuera así, ¿dónde podemos contactaros? Y eventos que tenemos a la vista y que nos citéis. Bueno, pues el Instagram es arma-albacete, también tenemos el Facebook, simplemente ahora mismo tú pones en Google arma y te van a salir. Y luego tenemos en construcción, está deconstruida, pero vamos a construir la página web, sí. Tenemos que darle ahí un lavado de imagen. Una vueltecita. De futuros eventos, pues tenemos en el mes de agosto la exposición fotográfica va a estar en Tobarra, aprovechando que son las fiestas, la llevamos allí. Luego tenemos pendiente llevarla al festival que se hace en Torre de Jimeno y en Montiel, que son asociaciones con las que estamos hermanadas. Así que un saludo también desde aquí. Concierto de otoño, festival. Y luego también tenemos previsión, si se puede y nos dejan, puesto que tenemos un espacio aquí en Carretas, por ser asociación, tenemos previsión de hacer unos talleres, bombazo informativo. ¡Madre mía! ¿Pongan la música de misterio? Sí. Pues taller de canto, queremos hacer de percusión y de emociones, porque como la pandemia lo hemos pasado todos un poco regular, pues a ver cómo nos sacamos la mierda que llevamos dentro y seguimos siendo personas. Pues suena menos mal que han llegado las maternidades, porque si no, yo no sé qué sería de esto. Deleítanos. Bueno, deleítanos todo el mundo, porque ahora hablo para todo el bar en general, y todo el mundo mundial, y quizá también la estación espacial. Tenéis unos papelitos encima de la mesa. Y Putin. También, a todos. Y Putin, por favor, Putin. Llega el momento del karaoke, y entonces tenéis aquí en un papelito en la mesa con el karaoke. Nos tenéis que seguir a nosotras porque aún no tenemos el proyector en el que podáis ver la bolita saltando encima de cada letra. Lo prometiste el mes pasado, Jaime. O sea, Jorge, quítame el micro. Pero he cumplido algo que nuestras compañeras tienen aquí el vídeo. Solo tenéis que darle al play cuando empiece. Entonces vais a ver Hey Way to Hell de AC/DC, pero aún no le deis al play, que si no vais desacompasas. Estaba colocándolo. Entonces vamos a cantar tres estrofitas de Hey Way to Hell con nuestro karaoke particular de Este No Es el Gobierno, Querida. Y antes de nada, por si acaso ya de aquí se lleva al despiporre máximo, que puede ser o no. Suele ser. Daros las gracias a vosotras por atender nuestra llamada a estas alturas del verano, a estas horas intempestivas de un martes de la tarde. Y sobre todo, gracias por estos calendarios que nos habéis traído de 2021 con fotos que os han mandado vuestras seguidoras, vosotras mismas. Así que gracias a la cachorra por muchas gracias, Dolo. Muchas gracias, Gema. A vosotros, Loli, Carmen. Si queréis decir algo, el micro es vuestro. Que me apagues el micrófono, que canto muy mal. No, ya, para. Pues vamos a cantar. No le apagues el micrófono a nadie. No. Para terminar, sí que me gustaría mandar un saludo, por supuesto, a todos los socios y las socias, por la paciencia que tienen, que estamos todos con mucha ganas de concierto. Entonces. Pero que está aquí enseguida, ¿eh? Que ya no falta chicos nada. Chicos y chicas, sí, tranquilidad, que llega. Todo y llega. Nada, un besico de parte de la Junta. Eso. Yo toco el acordeón, si me queréis contratar, aquí está mi teléfono. Pues nada. Existe el folk metal y salen acordeones y violines, sí. O sea que ya está. Yeah. Bueno, muchas gracias por venir a todas vosotras, público, Jaime, Alex, dale a play. Venga, vámonos, karaoke. Y Hey Way to Hell, arma. ¿Le doy? Una, dos. No, pero ya. Ya. Tenéis que ver cuando se pase en verde los símbolos estos de mayor y menor, y después aparecen las letritas, se van poniendo en verde. Si eres mujer y te gusta el metal, armas tu sitio y la vamos a liar. Somos mujeres y somos muy ligeras. No te equivoques, que también somos cañeras. Y basta ya. Tanto macho en canal. Las mujeres rockeras las vamos a armar. ¡Alma está aquí! ¡No se va a ir! ¡Alma llegó! Muchas gracias a todas, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el mes que viene. Adiós.